Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. En estos días estuve muy impresionado con una noticia que nos llegó a nosotros como familia de un hombre que conocimos en el Canadá. Él tenía una cabaña, o tiene una cabaña, en las partes de los lagos del norte de Ontario. Y llegamos a ser como muy amigos entre esa familia. Es un hombre de los inmigrantes alemanes. Y siempre que salíamos a caminar, a trotar o algo por ahí, parábamos y nos daban nuestro tradicional, daban su tradicional refrigerio alemán. Pero un tipo muy interesante porque su vida la invirtió construyendo una casa muy, muy gigante. Hermanos, los que están en la puerta, por favor, ubíquense, ya comenzamos a predicar, entonces cuadren sus asienticos, vamos a hacer una pausa para que ustedes se ubiquen. Los que están ahí, entrando, saliendo. Esta persona fue muy, muy interesante porque siempre que fuimos, estaba trabajando, trabajando. Y tomaba el tiempito nomás para hacer el café, lo que nos daban, pero seguía trabajando. Y estaba haciendo una casa monumental. Yo creo que era una casa de por más de unos 700 metros cuadrados, de dos pisos. La cultura de ellos, de muchos de esta gente europea, es que ellos trabajan, ellos mismos hacen las cosas. Entonces tenía máquinas, tenía de todo para la madera y trabajaba. Todo el tiempo trabajó haciendo su casa. Para un perro que tenían y la señora. Un hijo que nunca los visitaba, vivía en Toronto, nunca los visitaba. El hombre logró terminar su casa, logró terminar una casa monstruosa. Y cuando terminó, terminó lógicamente muy enfermo, a tal punto que ya no pudo vivir en la casa y disfrutar la casa. Entonces le tocó pasarse a otra provincia, a otro lugar, a vivir. Pero ha llegado la triste noticia de que ahora está ciego prácticamente, no se puede ya casi mover de la casa, y la casa está abandonada, se la está comiendo la maleza, desesperado para venderla porque necesita para terminar sus días el dinero, pero una casa tan monstruosa de 700 metros cuadrados y en ese lugar, ¿quién la compra? Más la recesión económica. Está terminando sus días en un cuadro de tanta tristeza, de tanto dolor. Y el hijo, que es un millonario, le ha dicho, a mí no me importa esa propiedad, yo no quiero eso. La pregunta es, ¿este hombre vivió sabiamente o no? ¿Invirtió bien la vida? ¿Invirtió bien el tiempo? ¿Fue sabio? Esa es la gran pregunta. Voy a comenzar una serie de exposiciones sobre la administración, lo que se llama la mayordomía. Es un tema que creo que nunca he tocado aquí en la iglesia, he tocado como partecitas, pero el tema como tal de lo que es ser un mayordomo, un administrador de la vida en todo, en todas las áreas, no lo hemos trabajado. Vamos a trabajar de aquí hasta que comience diciembre una serie de exposiciones sobre la mayordomía. Y vamos a basarnos en la enseñanza que está en Lucas capítulo 12, del 41 en adelante. Hoy vamos a tocar un tema específico y cada 8 días vamos a trabajar un tema distinto de esta serie. Entonces, si ustedes encuentran sus Biblias en Lucas 12, del 41 en adelante, leemos esta historia que el Señor le relata a los discípulos. Entonces, Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Resulta que el Señor está tocando en el contexto la parábola de lo que es la mayordomía. O sea, Él viene desarrollando el tema y hablando de lo que, cómo ellos deben de estar preparados para su venida. Y dice: voy a regresar. Entonces les da una parábola, les explica algunas cosas y Pedro reacciona y dice: Señor, esto lo dices, esta parábola a nosotros o a todos. ¿Cuánto le ha pasado a ustedes que como que escuchan la palabra y dicen: hola, ¿esto será para mí? ¿O será para mi abuela, o para mi suegra, o para mi esposo? ¿Para quién será? Como que uno dice, no la agarra. Entonces Pedro como que no la ha agarrado y dice: venga, ¿a quién le está hablando? ¿A nosotros? Entonces el Señor siempre tenía una forma muy particular de responder a las preguntas. ¿Recuerdan cuando en una ocasión un hombre le pregunta y le dice: venga, Señor, ¿quién es mi prójimo? Inmediatamente, ¿qué hizo? Contó una historia. Entonces aquí le hace una pregunta, inmediatamente desarrolla una historia, una parábola, y le dice: ¿quién es el mayordomo? Subrayen que fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que, subrayen la palabra que dice que ahí, a tiempo. Eso vamos a trabajar hoy, la mayordomía del tiempo. Para que les dé su ración, a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas al que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, ¿qué pasa? Mucho se le va a pedir cuentas. Hay veces uno dice: ay, Señor, la bendición de lo que tú me has dado, en lugar de decir: uy, qué responsabilidad con lo que tú me has dado. Mejor decirlo así, porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y después vamos a tocar toda esa temática. Hoy vamos a centrarnos en un tema que habla aquí: la mayordomía del tiempo. ¿De dónde viene el concepto de la mayordomía o la administración? Esto viene desde el Génesis, cuando Dios creó al hombre y lo plantó en el jardín y le dio una gran responsabilidad. En Génesis 1, 27, solamente lo escuchan. El Señor le dijo al hombre lo siguiente: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificaos y multiplicaos. Llenad la tierra y sujuzgadla. Esa palabra sujuzgar, ¿qué significará? ¿Ah? transfórmela, cuídela. Todo eso tiene muchos sinónimos. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El concepto de la administración vino desde el jardín. El Señor le creó al hombre todo un hábitat, un planeta, se lo organizó, le dio todo y le dijo, cuídelo, transfórmela, transforme todo lo que yo le doy. No era de él, el agua no era de él, él no la creó, los frutos no los creó él, la tierra no la creó él, la vida misma no era de él, él se la dio, todo se lo dio y le dijo, cuídelo, cuide lo que yo le he dado. Porque nos olvidamos y creemos que esto es nuestro. No es nuestro. La vida no es nuestra. La tierra que tenemos, el planeta no es nuestro. Tiene un dueño. Y nos dio la responsabilidad al hombre desde el jardín para cuidar y administrar lo que el Señor le ha dado. Y uno de los cosas que Él le pide que administre, está reflejado en el carácter de Dios, que todo lo hizo a tiempo. Él puso un plan de trabajo, Él hizo un plan de trabajo. Mi plan de trabajo para crear este universo es 7 días. Puede ser interpretado de muchas formas, pero lo cierto es que Él tuvo una meta clara, Él planeó y creó las cosas de acuerdo a sus prioridades. Él no dijo, bueno, en este planeta que está en esta Tierra, en el caso del planeta Tierra, que está todo desordenado, vacío y en un caos, yo voy a crear primero al hombre. ¿Qué tal? Dijo, no, primero vamos a organizarle su casa, para después darle las llaves de la casa. Se la vamos a poner bien bonita y le vamos después a entregar la llave. Vamos a crearlo y le entregamos la llave. El carácter de Dios se plasmó en que Él trabajó todo con tiempo. El texto de Génesis nos dice que el Señor empezó a trabajar hasta que se cansó. ¿Cuándo? No, dijo, no, trabajo 7 días y descanso el último. Y lo que Él hizo fue que Él usó los procesos de evaluación. Cuando Él creaba algo, Él miraba y decía, y vio Dios que fue bueno. Evaluaba los procesos y decía, continuemos. Y lo hizo todo perfecto en su tiempo. El carácter de Dios está expresado así. Eclesiastés 3, nos dice que Él todo lo hizo perfecto y hermoso en su tiempo. Y puso eternidad en el corazón del hombre. Dios lo hizo hermoso, perfecto, y puso tiempo para todo. El mayordomo acá, que es fiel, porque vamos a hablar del mayordomo fiel y el mayordomo infiel. El mayordomo fiel acá es caracterizado por ser una persona que se le asignó una responsabilidad. Le dijeron, mire, usted tiene a cargo 40 campesinos, obreros, para trabajar en mi finca. Y usted tiene que cuidar la finca y tiene que administrarla bien. Y se le asignó responsabilidades de cómo tratar y cuidar y dar la ración a tiempo a los empleados. Y algo que él le pide es eso. Usted debe ser fiel y prudente y manejar el tiempo bien, administrarlo bien. ¿Por qué? Porque Dios es así, es un Dios que maneja el tiempo. Ahora, parte del problema de nosotros es que nosotros no entendemos mucho el tiempo de Dios. Nosotros nos movemos con dos clases, con un reloj que se llama Cronos. La palabra en griego es Cronos y es para el tiempo. Esa es la palabra para el tiempo. ¿Y cómo me doy cuenta que estoy actuando bien en el tiempo, que manejo bien el tiempo? Por los puntos de referencia que yo tengo alrededor. Por ejemplo, había un hombre que tenía una responsabilidad en un pueblito de tocar las campanas. Manejaba el campanario. Y el hombre, ese era su trabajo. Pero el hombre se guiaba por una fábrica, para cuadrar bien el reloj de las campanas y tocarlas bien, se guiaba por una fábrica que había en el pueblito, donde el tipo sonaba la sirena para determinar los descansos o las salidas o las entradas de los empleados. Los que han ido por allá a los viñedos escuchan que suena todavía esa sirena diciéndole a los empleados que descansan o entran y todo. Pero el hombre notó que había como una descoordinación, algo pasaba raro en cuando sonaba la sirena y él cuadraba el reloj. Bueno, un día en curiosidad se acercó al tipo de la fábrica y le dijo: hombre, yo noto que como que no estamos muy bien coordinados usted y yo, porque hay veces como que estás todo descuadrado. Y dijo, ¿por qué? Dijo, porque es que yo cuadro el reloj y toco las campanas de acuerdo a cuando usted suena las sirena. Dijo, hombre, mire el problema que tenemos, porque yo sueno las sirenas cuando usted toca las campanas. Estamos descoordinados. El tiempo nuestro, por lo regular, nos movemos cronos con otros cronos que otros tienen. Entonces eso determina si estoy invirtiendo bien mi tiempo o no, si estoy viviendo mi vida sabiamente o no. El hombre sabio y prudente es aquel que cogió el kairos, que es el tiempo de Dios. Cogió el tiempo de Dios y cuadró su reloj, su cronos, con el tiempo de Dios. Y a él ya ahora sabe si está actuando y manejando su tiempo en una forma correcta y sabiamente. Si está administrando bien el tiempo que Dios le ha dado. El buen administrador, el hombre sabio y fiel, es aquel que se mueve en el tiempo de Dios y administra bien entonces su tiempo. La palabra para él es importante. Por eso, lo que se compromete, lo cumple. Y no le hace perder tiempo a otra persona. Si lo dijo, lo cumple. Por eso el Señor dice, sea vuestro hablar sí o no. Es un administrador fiel del tiempo. Se comprometió y respondió de acuerdo a lo que se comprometió. El mal administrador del tiempo le hace perder su tiempo y le hace perder el tiempo de los demás. Me citó a tal hora y no llegó. Me dijo que me entregaba el trabajo a tal hora, no me lo entregó. Fui responsable. Me prometió algo y no lo cumplió. Cada vez las empresas, este mundo de la competencia, tienen que especializarse más y competir en el mercado. ¿Y tienen que competir cómo? Con excelencia. ¿Y parte de la excelencia es cuál? La puntualidad, la responsabilidad. Una empresa que promete algo y no cumple es mediocre. Entonces el cliente no va a volver allá. Hermano, imagínese, le mandé a hacer unos muebles y ya llevo. Me dijo que para 15 días y llevo 15 años. Yo llevo tanto tiempo esperando. Nunca lo hace, nunca lo cumple. Nunca cumple. Si usted es un buen administrador y refleja el carácter de Dios, que se compromete y cumple. Así es, esto es la forma como administro mi vida y la vida es ordenada. Para algunos tienen tanto desorden en sus tiempo y en sus prioridades. Una vida organizada, de acuerdo al carácter de Dios, Es una vida que tiene clara sus prioridades y se mueve de acuerdo a las prioridades que él tiene establecidas. Por ejemplo, una prioridad clara para un mayordomo fiel es que lo primero es lo primero. El dueño es la prioridad de la finca. Cuando el dueño pide un tiempo, el tiempo se le da al dueño. Y ya, es su prioridad. Y el mayordomo fiel administra el tiempo en ese sentido. Primero, el Señor. El Señor ha dicho, buscad qué. Primero. No dice si queda tiempo, si después puede. Buscad primero el reino de Dios. Lo de Dios es primero, no es negociable. El mal administrador del tiempo es, si queda tiempo, si puedo. Llego tarde, eso no es tan importante, no son prioridades. Eso no me importa. ¿Y qué le hemos comunicado a nuestros hijos en la casa? Hijo, las cosas de Dios no son a tiempo. No son prioritarias. Si algo se interpone entre las prioridades de Dios y otra cosa, escogemos lo otro. Porque lo de Dios no es prioritario. El mayordomo fiel maneja su tiempo. Dice, primero para mí está lo de Dios. Es sagrado. Lo que Él pide, sus días, lo que Él me pide, porque en últimas el tiempo no es mío. Él me va a pedir un día cuenta del tiempo. Me va a decir, ¿qué hizo con el tiempo? Nosotros hemos tratado de enseñarle a nuestros chicos que el día del Señor es sagrado y es a tiempo. A tiempo. Yo quiero que mañana se casen. Cuando tengan sus hijos, les enseñen los mismos principios. Hijo, las cosas de Dios son sagradas, no son negociables. Eso es primero. Primero lo de Dios, lo que a Él pertenece, lo que Él me pide a mí, eso es. Y como lo he mencionado tanto, esto es toda una generación que necesita ser cambiada a través con los nuevos valores del reino de Dios. Porque cada vez a Dios lo hemos desplazado, cada vez no es prioritario, al punto que ya iglesias que eran llenas los domingos, sociedades cristianas, hoy ya se han cerrado las iglesias. Ya no, ya nadie va a la iglesia. Y se refleja en toda una sociedad, en el materialismo, en el caos, la crisis moral, la crisis de valores, la familia, los hijos, la ruina económica. Dejamos al Señor. Dejamos al Señor. Note cómo comenzó Norteamérica. Y aún inscribieron en el dólar. In God we trust. En Dios nosotros confiamos. Y fue toda una sociedad que se levantó con misioneros que llegaron, familias que llegaron, con la Biblia. Sagrado para ellos ir a la iglesia, servir al Señor, darle la prioridad en todo. Fue sagrado y se levantó toda una sociedad, una generación muy poderosa económicamente, gente muy inteligente, muy, muy, muy inteligentes ellos fueron. Pero ¿cómo han dejado al Señor? ¿Cómo ya el Señor fue desplazado? Ya no es prioritario y los hijos se levantaron así, otras generaciones se levantaron donde ya no. Las cosas de Dios no son prioritarias. Hay otras cosas más importantes que se han interpuesto en el camino. No, el buen administrador tiene un uso cuidado y tiene prioridades. Primero el Señor. Dentro de su orden de prioridades tiene en segundo lugar la familia. Cuida de su casa. Ese es un buen administrador del tiempo. Porque el Señor dice, ¿cómo puede usted administrar las cosas de Dios si no administra bien su casa? A los hijos hay que cuidarlos, El hogar hay que cuidarlo. Y si le prometió algo a los hijos, cúmplale. Hijo, mañana, a tal hora, cúmplale. A la esposa, cúmplale. Administra bien el tiempo. Y tiene como prioridad su casa. Para otros es el trabajo la prioridad. El trabajo, para muchos, cubre casi todas las prioridades. Y se desplaza Dios, y se desplaza la familia. Y se desplazan los hijos, y viene entonces el desorden, viene el caos. Porque no estamos administrando bien el tiempo. No tenemos las prioridades claras. Y debe ser sagrado. Se ha visto tanto la importancia de que los ejecutivos hoy en día cuiden de su hogar, que hay empresas que piden como requisito para contratarlo a usted en una, como ejecutivo de una compañía de estas, es que tenga su hogar en orden. Un amigo me contó que fue contratado en una empresa así de estas muy poderosa, que él puso dentro de la hoja de vida, las referencias, y le hablaron de la familia. Él puso a la familia, los hijos, y dio dirección. Bueno, todo estaba ahí. El hombre, sin darse cuenta, vinieron estos ejecutivos que lo iban a contratar. Vinieron de Bogotá. Sin darse cuenta, llegaron a la dirección, buscaron a la señora y los hijos, y le dijeron: nosotros somos estas personas que quieren contratar a su esposo. Queremos saber si de verdad él la trata bien a usted. Queremos saber, y a los hijos le preguntaron: ¿su papá lo trata bien a usted? ¿Cómo es él en la casa? ¿Qué tal que alguien le llegara a usted así anónimo a hacerle una encuesta a su familia? ¿Qué tal? ¿Cómo la trata el hombre a usted? ¿Cómo lo trata? ¿Cómo trata a los hijos? ¿Cómo maneja las prioridades el hombre? ¿Si cuida del hogar o no cuida del hogar? Punto fundamental para alguien que tiene claras sus prioridades. Administra bien su tiempo, sus prioridades, su trabajo. A veces pienso, hermanos, que una de las luchas grandes que todos nosotros tenemos es cómo tener la vida en equilibrio. Para mí, una persona sabia es una persona que tiene su vida en equilibrio, en balance. El salmista en el Salmo 90 hizo una oración poderosísima de alguien que reflexionó sobre la efímera que es la vida, Moisés, y él, con base a lo que vio en el desierto y cómo toda una generación murió, él hizo una oración y dijo: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Quiero vivir sabiamente. ¿Cómo invierto bien mis días, mi tiempo, mis prioridades? Y una de las dificultades grandes es cómo vivir la vida en un equilibrio, en balance. Parece que al diablo mismo le gusta que nosotros vivamos la vida en extremos. Perdemos el equilibrio, el balance. Por ejemplo, algunos trabajan demasiado. ¿Otros qué? Ya no trabaja. Entonces, si le dice al tipo: venga, no trabaje tanto, entonces no trabajo. No, el punto no es que no trabaje, sino que mantenga un equilibrio con su cuerpo, con su vida. Algunos duermen demasiado. Le dice: hombre, no duerma tanto. Entonces, ¿cuál es el otro extremo? Entonces no duermo. ¿Sí o no? Entonces ya no duerme. No, tenga en equilibrio la vida, los extremos. Algunos estudian demasiado, salen de un posgrado y otro, y otro, y otro, y otro. Venga, ¿y cuándo le va a dedicar un tiempito a Dios y a la vida y a la familia? Y tengo que estudiar, y cursos y capacitación. ¿Cuándo? Pero es cuando se le dice: no estudie tanto, entonces ¿qué hace? Entonces no estudio. No es el punto. Algunos se divierten demasiado, como alguien que le decían carefiesta. Viven de rumba en rumba, de placer en placer. Eso es lo que les fascina la vida. La vida es un carnaval, como dijo Celia Cruz. La vida es un carnaval. Pero cuando escuchan una exhortación que la vida no es un carnaval, de que debe mantener un equilibrio, entonces, ¿qué dice? Entonces, no vuelvo a fiestas. No paseo más, no me divierto más. No hagamos de los momentos de la vida que son temporales algo eterno. Ni hagamos de las cosas eternas algo temporal. Cada cosa en su sitio, con equilibrio. Algunos pasean demasiado. Todo lo que ganan es para pasear, pasear. ¿Y cuándo ahorran? No, es que hermano, hay que viajar. Y si me toca endeudarme, me endeudo, pero hay que pasear. Otros ya nunca pasean. El único paseo que le dan a la señora es una vuelta alrededor de la casa. Ya no salen, no salen. Hay tipos que uno dice, hola, ¿y este cuándo saca a la señora? ¿Cuándo saca a los hijos? Deje que reciba aunque sea fotosíntesis los hijos y la señora. Reciba calorcito la del día. No, no. Pero por otro lado, el extremo, viven en paseos. El Señor nos dijo a través de Efesios, miren bien cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Observen qué hacen con el tiempo, qué hacen con la vida. La vida es tan corta. Como alguien decía, uno camina una cuadra y está viejo, voltea y se murió. Pero ¿cómo así, hermano? Es tan corta. Tenaz cuando le dicen a hola, hola, usted sí que está como desmejorado, ¿no? Pero si me había visto en el espejo hace 8 días y no tenía estas canas. Nos va rápido la vida. ¿Cómo se nos va la vida? Se va rápido. Es efímera. Es pasajera. Tan así que el Señor dice, mire, la vida de ustedes es como la neblina. Se va. Sopla y se va. Es así de corta. Así es. Así es. Una de las cosas que a uno le impresiona es cuando le dicen a uno, ¿no? ¿Usted conocía a Julana de tal? Sí. Sí, claro. Se murió. ¿Y qué es lo primero que uno dice? ¿Y cuántos años tenía? Como para ver si rosa por el lado de uno, ¿no? Y cuando le dicen a uno su edad, es mi su edad, la mía, la mía. Uy, ya se siente uno planillado, ¿no? Planillado, próximo. Señor, yo pensé que los jóvenes no moríamos. Ay, hermanos, el tiempo no se puede malgastar. La vida hay que vivirla sabiamente. El mejor ejemplo para tener nosotros como punto de referencia, nuestro paradigma de alguien que vivió su vida sabiamente y administró bien el tiempo, ¿quién fue? Digan. Jesús. Jesús. Miren cómo fue Jesús. ¿Fue a fiestas? ¿Sí o no? Fue a la fiesta de Canaán. Fue a una boda. Mateo, el mafioso, lo invitó a una comida. ¡Fue! ¡Fue! ¡Ah! Ese sí que era. Bravo. Fue donde Zaqueo, a comer. Era un saqueador. Tranquilo, yo voy. ¿Cómo? Pero a Jesús no se le vio de fiesta en fiesta. No le dijeron carefiesta, no, a Jesús no le dijeron eso. No, tuvo un equilibrio, no vivió en eso. Tomó vino, ¿sí o no? Ay, pastor, no, eso no lo diga. Tomó vino. Algunos dirán es que eso era una tinta que le echaban a eso. Tomó vino. ¿Pero lo vieron borracho? ¿Qué tal? A Jesús lo vimos, el texto que Mateo diga, lo vimos muerto de la rasca en un lugar. ¡No! ¡Equilibrio! ¡Equilibrio! No se emborrachó. No. ¡Equilibrio! Pero claro que algunos dirán, pastor, claro que yo no me emborracho ni con un barril. No, hermanos. Jesús oró. ¿Oró o no oró? Pero no vino del cielo y se metió en una montaña y se quedó encerrado orando todo el tiempo. Y por ahí levitaba y todo el mundo lo veía levitando y salía y levitaba. Volvía y se metía a la montaña. No, oró, pero bajó y vino y nos predicó el evangelio del reino. Tocó a la gente que nadie tocaba. Abrazó a los que nadie abrazaba. Sirvió, pero tuvo claro sus prioridades. Jesús entendió claramente que su misión no era concentrarse a solucionar los problemas de los individuos, hacerles milagros. No, eso no fue el centro de su mensaje. Porque algunos lo quieren meter es allí. No, cuando algunos querían que él colocara un restaurante y una panadería en el desierto, los paró. Dijo, no, ¿cómo así? Yo no vine a eso, eso no es mi prioridad. Me aclara sus prioridades, predicarnos el evangelio del reino. Nos enseñó que el reino no era de este mundo, que esto era temporal. Fue claro. Jesús durmió. ¿Cuándo lo vieron dormido ustedes? A ver, los que estudian la Biblia, ¿cuándo lo vieron dormido? En la barca se durmió. Se tiró su siestica. Pero no lo vimos dormido todo el tiempo. ¿Qué tal? Jesús estaba predicando y se quedó dormido. Está tan cansado. Oh, Jesús tuvo un equilibrio, sabía descansar. ¿En cuántas ocasiones uno nota cómo se iba con los discípulos a descansar? Cuidó de su cuerpo, que es otro aspecto que vamos a trabajar de la administración. ¿Cómo descansaba? Jesús comió, ¿o no comió? Claro, e inclusive fue hasta chef. En una ocasión le sirvió un pescado a los discípulos. Él mismo lo preparó y se los asó en la playa. Él comía y comía con los discípulos. La Santa Cena no creo que fue solamente el pan y el vino. ¿Qué más comieron ellos? ¿Qué más creen que comieron? Cordero. Comieron, tuvieron una experiencia, una buena comida. Pero a Jesús no fue glotón. Mantuvo un equilibrio. No se le vio a toda hora llegando a todas las casas. ¿Qué hubo la comida? ¿Qué hubo la comida? Estaba Jesús tocando de las puertas de las casas. El almuerzo, la comida, mis tres golpes. Jesús no fue esclavo del estómago. Porque algunos son esclavos del estómago. Y no, eso no puede faltar, mis tres golpes. Y algunos son seis golpes. Multiplican eso. El Señor dice, para algunos el estómago es su Dios. Su Dios. Por eso la glotonería es un pecado. Es un pecado. Así lo llama el Señor. El Señor tuvo un equilibrio. El Señor recibió ayuda en unas ocasiones de mujeres ricas que le ayudaron con la economía a los discípulos y a él. La mujer de Chuza, el intendente de Herodes y otras mujeres que le servían con sus bienes, dice Lucas. Pero Jesús no fue esclavo de la bolsa. Inclusive el Judas le robaba y pensó que el Señor no sabía. Él no vivía preocupado por el dinero. El dinero no fue su prioridad en la vida. No fue que Jesús dejó una multinacional de pesquería para todo el Mediterráneo en un negocio que hizo con Pedro y los discípulos y empezaron a exportar pescado por toda parte. Jesús hacía los milagros y traque. No, eso no se registra en la Escritura. Él tuvo claridad. Disfrutó de las cosas que hubo temporales ahí, pero no se esclavizó de eso. Vivió liviano su vida. Lo temporal es lo temporal. Lo eterno es lo eterno. Y él tuvo claridad y dijo, mi reino no es de este mundo. Yo no vengo aquí a establecer un reino poderosísimo como el de Herodes o como los de los emperadores romanos. Fue claro en eso. Jesús tuvo familia. Tuvo familia. ¿Sí o no? Mamá y hermanos. Pero Jesús no vivió pegado de la familia todo el tiempo. Llegó un momento en el cual a los 30 años, ¿qué hizo? Se quitó el delantal, cogió el serrucho, el martillo y le dijo, papá, ya no trabajo más. Y yo me imagino que el papá le dijo, ¿cómo así, mijo? Usted tiene que ayudarme en la empresita. Papá, tengo que irme a cumplir mi misión. Y usted ve que de ahí en adelante Jesús casi no menciona más a la familia. No es que Jesús de ahí vive de ahí en adelante a toda hora consultándole a su mamá, a los hermanos, al papá, que qué opinan, que qué piensa, qué tal, que le hubiera dicho a María, María, mamá, ¿usted qué piensa? ¿Muero en la cruz o no muero en la cruz? Papá, ¿usted qué piensa? ¿Qué debo hacer? No, ya logró una independencia. Con Jesús se introdujo un nuevo concepto de familia. Por eso es que en una ocasión, que lo mencioné creo que hace 8 días, cuando una mujer le grita dentro de la multitud y le dice, bienaventurados los pechos que tú mamaste. Y en lugar de Jesús de decir, sí, claro, mi mamá fue una bienaventurada, ¿cómo no? ¿Qué le dijo? ¿Qué dijo Jesús? Más bien, bienaventurados son los que escuchan mi palabra y hacen la voluntad de mi Padre. Esos son bienaventurados. En otra ocasión le dicen, Señor, mira, aquí llegó su mamá y sus hermanos llegaron y estaban metidos en una casa hablando. Y todos esperaban que seguramente Jesús cortó con todo y salió, mamita, ¿qué quiere, hermanitos míos? Un abracito a todos. ¿Qué dijo? Se quedó allá y dijo, ¿y quién es mi mamá? ¿Y quiénes son mis hermanos? Son los que hacen la voluntad de mi Padre. Jesús mantuvo un equilibrio, pero nunca irrespetó a sus padres. Los honró y aún en la cruz veló de que cuidaran de su mamá. Los honró y los respetó, pero tuvo un equilibrio claro Jesús en su vida y en todo lo que hizo. Entonces, hermanos, en Jesús encontramos un modelo de alguien que tuvo prioridades claras, tuvo metas claras. ¿Qué tal que Jesús hubiese arrancado a predicar el Evangelio del Reino? Y que Jesús arranca a predicar, pero que no hubiera tenido claridad hacia dónde iba. Hola, ¿qué es lo que yo voy a hacer en últimas? ¿Predico para qué? Jesús tenía claridad. Y como tenía claridad hacia dónde iba, todas las propuestas que él tuvo de sacarlo de su proyecto, él las filtró con base a su meta y a su prioridad. Entonces, cuando le hacen la propuesta de que quieren hacerlo rey, que es una propuesta muy buena, ¿sí o no? ¿Quién no quisiera en esa época ser un gobernante? Una propuesta muy buena. Rehusó. Cuando los discípulos le trajeron otras propuestas, rehusó. Porque tenía claridad hacia dónde iba. Si Jesús no hubiese tenido claridad hacia dónde iba, todavía estaría tratando de llegar a Jerusalén para morir por nosotros. Pero estaría enredado Jesús. No, él sabía, voy a la cruz, voy a Jerusalén, esa es mi meta. Y cuando Él termina en la cruz, Él utiliza una palabra impresionante: consumado es. Lo logré. De acuerdo a lo que mi Padre me pidió que hiciera, lo hice. Viví de acuerdo a la voluntad de mi Padre. Por eso Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que acabe la obra que Él me envió a mí que hiciera. Una persona que se mueve dentro del cronos de Dios, en la voluntad de Dios, es aquella persona que sabe por qué y para qué vive. Tiene claridad de su misión, claridad de su propósito en la vida. Tiene metas definidas. Sabe por qué y en qué invierte la vida. Vive una vida en equilibrio, una vida en balance. Y nunca pierde la perspectiva de lo eterno, de lo demás es temporal. Cuando el Señor dijo en Eclesiastés: todo lo hizo hermoso y en su tiempo, y puso eternidad en los corazones de los hombres. Lo que quiere decir con eso es que Él nos hizo a nosotros inconformes con lo temporal. La eternidad está en nuestro corazón, por tanto vivimos las vidas muy inconformes con lo temporal. El fin de mi vida no es lo temporal. Lo disfruto, gracias Señor, pero no es el fin de mi vida. Algunas personas el día que pierden eso, como era el fin de su vida, perdieron la vida, se quitaron la vida. Perdió el novio, como era el fin de su vida. ¿Qué hizo? Se ahorcó. Perdió el trabajo, se ahorcó. Perdió su hogar, se quitó la vida. No. Hermanos, el Señor es mucho más grande que un carro, que una casa, que una mujer, que unos hijos, que las cosas temporales. Él es mucho más grande. Y aquel que lo conoció a Él y que fue cautivado por lo eterno y lo trascendente es una persona que tiene claridad, que va de paso, que es administrador y no es dueño. Y que debe usar sus recursos, su vida y lo que Dios le ha dado sabiamente. Porque un día le van a pedir cuentas. ¿Usted sabía que a usted le van a pedir cuentas de su dinero, de sus talentos, de sus recursos, de la vida, del tiempo? ¿Usted sabía eso? Pues si no lo sabía, es mejor que despierte, mi querido hermano, y que mire bien cómo anda, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos y la venida del dueño de la finca se acerca. Y va a venir a pedir cuentas. Por eso, eso que usted diga: mira, es que mi casa, mi carro, mi vida, mi tiempo. Mejor que cambie el lenguaje. Lo que me prestaron para administrar. Lo que me prestaron para administrar. Y tengo que cuidarlo. Y tengo que administrarlo bien. Qué tragedia uno invertir la vida mal. Para muchos la pierden. La pierden. Pierden su vida. Si usted calcula cuánto tiempo usted ve telenovelas, hagan un cálculo de las telenovelas que ve, porque algunos no se las pierden. Y como decía la revista Semana, somos una cultura que nos fascina la violencia. Por eso tanto atractivo, por la violencia. Por todo lo que sea violencia nos fascina y queremos que las familias y los hijos la vean. Es que eso nos fascina. Llevamos la violencia en la sangre. Cultura violenta. Calcule cuánto tiempo invierte en la televisión. El tiempo que invierte durmiendo. El tiempo que invierte en cosas superficiales. En cosas que no son trascendentes. Algunos se les va la vida, se les va la vida. Venga, ¿y qué has hecho? ¿Y qué haces? ¿Y por qué trabajas? ¿Y qué haces? No sé, no sé. Qué tragedia uno descubrir al final de la jornada que invirtió bien, mal la vida. En estos días pasé por un ancianato y yo dije, si yo me sentara a hablar con unos ancianos en un ancianato, les haría una pregunta. ¿Tiene algunas cosas que usted lamenta que no hizo en la vida y que le gustaría que el tiempo regresara para volver a hacerlas? Yo creo que muchos dirán, contarán muchas historias. Perdí mi dinero, perdí mi tiempo, perdí mis hijos, perdí mi hogar, perdí mi energía, perdí la capacidad que tenía de salir. ¿Cómo desperdicié la vida? Algunos, en una ocasión les conté una ilustración que voy a terminar con ella. Algunos la escucharon en una ocasión debido a que hay varias personas acá que no la conocen y por cerrar este mensaje con eso la voy a contar otra vez. Una ilustración que marcó mucho mi vida en los comienzos de mi vida cristiana. La escuché, un predicador habló de la historia que narró Anton Chejov, un escritor ruso, acerca de una pareja que tenía el gran sueño de su vida, un día llegar a ser parte de la élite de la sociedad. Era una clase media-baja, trabajaban duro y ahorraban, porque un día querían ser tenidos en cuenta en los círculos sociales, mojar páginas sociales, que a algunos les fascina eso, estar en ese mundo allá, y quería eso, ellos querían eso. Ese era el sueño de su vida. Les llegó la gran oportunidad a ellos de su vida. El gobernador iba a celebrar una fiesta donde iban a estar las personas más representativas de la sociedad en aquella época. Y los invitaban a ellos para que fueran parte de esa fiesta, de esa élite. Y ellos estaban felices, estaban emocionados. Semejante invitación, no lo podían creer, no lo podían concebir. ¿Cómo es posible que nos tengan en cuenta a nosotros? Él fue y sacó de sus ahorros, se compró el mejor vestido. Ella hizo lo mismo. Se veían súper elegantes. Pero ella dijo, no, quiero estar más, mejor presentada. Se acordó de una amiga que tenía muchas joyas. Y fue y le pidió prestado un collar para ella lucirlo esa noche en la fiesta. La amiga efectivamente sacó un collar aparentemente hermoso de diamantes, se lo prestó y se lo colocó en su cuello. Se vieron en el espejo, los dos se veían impecables. El gobernador envió al cochero para recogerlos. Llegaron, la fiesta fue todo un éxito. Es más, el gobernador le pidió a ella que bailara, le pidió el permiso para que ella pudiera bailar con él. Mientras él hacía los contactos sociales, los contactos, las influencias, era todo un éxito la fiesta. Cuando terminó la fiesta, el gobernador envió al cochero para que regresaran a casa. Ellos llegaron a casa emocionados contando de cómo les había ido de bien. Él hablaba de los contactos que había hecho y cuán importante fue la fiesta. Cuando ella se mira en el espejo para ver cómo ella ha llegado, descubre que el collar no está en el cuello. Asustada, llama al esposo y le dice, el collar. Le dice, no sé, buscan en la cartera, buscan en toda parte. Ellos desesperados regresan donde el gobernador y le cuentan lo que ha sucedido. El gobernador busca por toda parte el collar y el collar no aparece. Ellos desesperados regresan en el camino, si se ha caído del camino, en el carruaje. El collar no apareció. De un momento a otro, la vida les cambió. Lo que se veía un futuro promisorio para ellos, ahora tienen que devolver el collar. Están angustiados. Van a las joyerías a preguntar el valor de un collar similar, porque no encontraron uno idéntico. Descubren que vendiendo todo lo que tenían, ellos solamente pagarían la cuota inicial. No hay otra opción, no hay otra opción. Ellos venden todo, devuelven el collar y la vida ahora les cambió completamente. Lo que se veía como clase media alta que subía ahora era bajo cero. Tenían que trabajar intensamente. Ella le tocó hacer trabajos que no estaba preparada para hacerlos, como trabajar en casa lavando ropa. Y él trabajar horas extras en una fábrica, porque no solamente tienen que sobrevivir, sino que tienen que pagar una deuda. Al cabo de los años, en una ocasión, va Lucía, la personaje central, caminando agachada en la calle, cuando ve al otro lado a María. Le grita, le dice, María, María. La voltea a mirar, no la reconoce, hasta que le insiste, María. Y le dice, no te acuerdas de mí, soy tu vecina, la que vivió hace muchos años cerca de tu casa. Recuerda, la que un día le pidió que le prestara un collar para una fiesta que el gobernador iba a celebrar. Ella grita, la ve y le dice, Lucía, Lucía, ¿qué ha pasado contigo? Te veo tan anciana, estás encorvada. Te veo tan mal, ¿qué ha pasado contigo durante estos años? Ella le narra la historia y le dice, recuerda el collar que nos prestaste. Sí, nosotros lo perdimos. El collar que te devolvimos fue alguien, un collar que nosotros pedimos, pagamos durante todos estos años en una joyería. Y hemos invertido 20 años pagando esta deuda. Ella grita y le dice, Lucía, Lucía, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? El collar que te presté en aquella ocasión era falso. El original lo había dejado en casa. Un día el Señor nos va a decir, ¿por qué trabajó? ¿En qué invirtió la vida? ¿En qué invirtió el tiempo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo con la fuerza que le di? ¿Qué hizo con la salud, con los dones, con los recursos? ¿Qué hizo? ¿Y qué tragedia descubrir al final de la jornada de que ha trabajado por algo en vano? En vano. Por algo que no valía la pena, por algo que no tenía sentido, que no tenía trascendencia. Nunca haga de lo temporal algo eterno, ni haga de lo eterno algo temporal. Tenga claro sus prioridades y fíjese bien cómo invierte el tiempo y la vida. Vamos a orar, hermano. Tengamos un tiempito de responder a la palabra del Señor. Yo quisiera animar a personas que hoy quisieran responder a esta palabra. Y en oración hay en silencio, tal vez, que el Señor mismo hable en qué estás invirtiendo la vida. ¿En qué invierte los recursos? Si hoy usted muere, Dios te va a hacer una pregunta. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con el tiempo, con la vida, con los recursos? ¿Cómo administró el tiempo que el Señor le dio? Que usted no descubra al final de la jornada que ha sido un mal administrador. Quisiera animar a personas que hoy quieran responder a la palabra y decirle, Señor, hoy yo quiero traer al altar mi ofrenda de mi vida, de mi tiempo y lo que soy. Quiero vivir de acuerdo a la voluntad tuya y no la mía. Que yo pueda decir como Jesús, viví para hacer la voluntad del Padre. Tuvo claridad que un día se iba a ir. Por tanto, vivió la vida en equilibrio. Habrá una persona que hoy quiera decirle, Señor, yo quiero entregar mi vida a ti. Mis talentos, mis recursos, lo que soy. Toma los años que me queden por delante aquí en la tierra. Habrá alguien que hoy quiera que oremos por usted y decir, Señor, yo hoy quiero hacer esa oración de hacer una entrega a mi vida. Levante nomás su mano, quizás venga aquí adelante, vamos a orar juntos en esta mañana. Una entrega a Dios. Señor, toma lo que soy. Vengan aquí adelante, hermanos, los que quieren que oremos por usted. Dígale, Señor, yo hoy quiero consagrar mi vida a ti. Yo lo hice hace años yo tomé una decisión en mi vida. Y dije, Señor, los años que me quede aquí en la tierra por delante, yo los quiero consagrar para ti. Quiero vivir una vida consagrada para ti. La energía que tenga, los recursos que tenga, quiero vivir haciendo tu voluntad. Haciendo tu voluntad en mi empresa. Donde quiera que me tengas. Y nunca, Señor, perder la oportunidad preciosa que tengo hoy de consagrar mi vida a ti, de entregar lo que tengo y lo que soy para el Señor. Mi querido hermano, haga usted una oración de consagración a Dios ahí donde está en el altar. Este es un momento memorable, un momento histórico para la vida de muchos acá, porque Dios le demandará este mensaje a muchos de ustedes. Un día muchos de ustedes, Dios le dirá, yo te hablé, te dije, porque Él vendrá a pedir cuentas. Y te dije que me entregara la vida. Él te puede usar, mi querido hermano, como médico, como ingeniero, el ama de casa, manejando el bus, pero que viva para traer gloria a su nombre donde quiera que viva. Que usted pueda decir, Señor, yo viví la vida para honrarte a ti, para entregar para ti todo lo que soy y lo que tengo. Mi querido hermano, Dios te ha dado dones, te ha dado talentos, te ha dado recursos. ¿Qué estás haciendo con ellos? Oh Padre, la vida es tan corta. Mi querido hermano, la vida es tan corta, tan efímera. Hoy estamos acá y mañana puede ser que ya no estamos. Y cuando tuve oportunidad de entregar lo mejor de mi vida para Él, no lo hice. Usted que ha venido aquí adelante, dígale, Señor, hoy yo quiero consagrar mi vida a ti. Mis dones, mis talentos, ofrezco mi vida en el altar de adoración para ti. Ofrezco todo lo que soy. Y usted que está ahí sentado, mirando, quisiera animarte que si quieres hacer una oración de consagración a Dios, y quizás se ponga de pie y dígale, Señor, entrego. No sé qué es lo que quieras entregar. Hoy te entrego. Tal vez mi casa, tal vez mi carro. No sé qué es lo que es para ti tan importante. Mi hogar, mis hijos. Hoy entrego aquello de lo cual yo vivo tan enredado en la vida. Aquello de lo cual me atrapa. Y no me deja tener claras mis prioridades, mis valores. Lo que es importante y trascendente para mi vida. Mi querido hermano, que esta sea una oración histórica para tu vida, de consagración para Él. Te pido, Señor, que recibas la ofrenda de tus hijos, aquellos que deciden en esta mañana vivir vidas sabias y en equilibrio. Protégeme, Señor, de llegar un día al final de mi jornada, si tú me permites llegar como anciano, y tener grandes lamentos de cosas que pude haber hecho. ¿Cómo pude haber entregado? ¿Cómo pude haber dado más? ¿Cómo pude haber servido más? Y no lo hice. Desperdicié todo lo que tenía. Desperdicié mi tiempo y mi vida. El tiempo que tengo con mis hijos es tan sagrado. No sé cuándo más los tendré. El tiempo con mi esposa, cuánto más la tendré. El tiempo con los que amo, la gente que amo alrededor, no sé si mañana los tendré otra vez. La oportunidad que tengo hoy de servir a otros con los recursos que tengo, no sé si mañana lo tendré otra vez. La oportunidad hoy de abrazar y de besar a alguien que lo necesita. La oportunidad de disfrutar lo que tú nos has dado. Señor, yo quiero clamar en esta hora que el Espíritu Santo marque esta palabra en la vida de cada uno de nosotros. Que reciba la ofrenda que hoy hemos traído y que nos ayudes a vivir sabiamente. Mirad bien cómo andéis. Para ti, mi vida doy. Oh Señor, gracias. Me entrego a ti. Toda la gloria y la honra es para ti. Mi vida doy como una ofrenda. Me entrego a ti. Digamos otra vez, toda la gloria. Toda la gloria y la honra es para ti. Gracias. Mi vida doy como una ofrenda. Me entrego a ti. Toda la gloria y la honra es para ti. Gracias, Señor. Mi vida doy como una ofrenda. Me entrego a ti, postrado en adoración ante ti, Salvador, postrado usted quiere levantar sus manos. Gracias, y declarar, Señor, que toda la gloria y toda la honra sea para Él. Dígalo conmigo. Toda la gloria y la honra es para ti. Mi vida doy como una ofrenda. Me entrego a ti. Digan ustedes, toda la gloria. Toda la gloria y la honra es para ti. Es para ti. Mi vida doy como una ofrenda. Me entrego a ti, postrado. Postrado en adoración ante ti, Jesús. Ante ti, mi Salvador. Postrado. Quiero hacer adorarte a ti, Jesús. Es todo lo que quiero hacer. Y adorarte a ti, Jesús. Es todo lo que quiero hacer. Mi pasión eres tú, oh Rey. Adorarte, levanta tus manos y dilo. Adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Y adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Mi pasión eres tú, oh Rey. Les pedimos a las personas nuevas que nos acompañan en esta mañana que nos regalen 5 minutos aquí en esta sala de enseguida de mi izquierda. Queremos hablar con ustedes, queremos presentarles la iglesia, queremos orar por sus necesidades también. Todas las personas que han venido por primera vez en esta mañana, les invitamos que nos regalen 5 minutos aquí en la izquierda, en la sala de mi izquierda. Adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Y adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Mi pasión eres tú, oh Rey. Adorarte. Y adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Adorarte a ti, oh Jesús, es todo lo que quiero hacer. Y adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Mi pasión eres tú, oh Rey. Todo lo que quiero hacer, adorarte a ti.